botas que me dijiste, promesas de un amor que nunca llegó hasta mí. Y yo tan esperanzado por tu amor ilusionado, que no existía realidad sin ti. Y hoy al fin me convenzo que es inútil caminar si no hay progreso. El amor es pura invención si no responde el corazón, y el tuyo parece que está hecho de cemento. Me engañaste, no hay más que hacer si no mereces mi querer, y aunque me duela no lloraré por eso. Clavado en el corazón. Aunque me...